Buenos días. Comenzamos la presentación explicándoles un poco de las estructuras tradicionales indígenas de Panamá. La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, CONAPIP, se ve fortalecida por 7 estructuras tradicionales: Nave, Bugle, Bribri, Naso, Wounan, Emberá, Cuna. De estas 7 estructuras, 5 son comarcas indígenas creadas por diferentes leyes y 2 están en ese proceso, que es el caso de los Bribri y los Nazos Teribe. Sin embargo, la CONAPIP, dentro de sus estructuras tradicionales indígenas, también acoge todas las estructuras tradicionales, algunas internas. El Congreso General Nove Buglé, el Congreso General de Tierras Colectivas en Berahuaunán, el Consejo General Bribri, el Consejo General Naso Teribe, Congreso General de Tagargunyala, Congreso Nacional Wounan, Congreso General Emberá, Congreso General Cuna Wargandi, Congreso General Cuna Madungandi, Congreso General Alto Bayano y el Congreso General de Cuna Yala. Como ven, son las 11 estructuras. Esto que ven aquí es el sustento jurídico y el apoyo y el escudo en muchas ocasiones de nuestras poblaciones indígenas. 5, como les dije antes, son comarcas creadas. Las comarcas son tierras o una circunscripción territorial que nos pertenece por ley a cada población indígena. Recientemente fue creada la Ley de Tierras Colectivas, que eran poblaciones indígenas que estaban ubicadas fuera de lo que eran las comarcas indígenas, y las otras 3 propuestas al gobierno nacional para crear comarcas indígenas son Naso, Bribri y Tagargunyala. En este esquema que está aquí no está contemplado una comunidad indígena muy especial para nosotros, que se llama Pucuruipaya. Esa comunidad indígena está en la frontera con Colombia, y es una comunidad en este tema de red muy especial porque está conviviendo con un área que le dicen área de áreas protegidas. Están dentro de las áreas protegidas y, bueno, con esa comunidad tenemos un asuntito que arreglar a lo interno del gobierno por el tema de los traslapes. Viendo ya esta estructura fortalecida, nosotros escuchamos el tema de red. Entonces, como ven ese diagrama del muñeco, así quedamos nosotros con este el tema de red. ¿Qué es red? Entonces, la primera definición que se nos dio es la que ustedes ven en inglés. Entonces, fortalecidas las estructuras tradicionales con las autoridades tradicionales, caciques y presidentes de Congreso, hay también una línea académica técnica, que es el apoyo técnico de los caciques, donde nos tocó entonces definir que red es reducir las emisiones de deforestación y la degradación forestal en países de desarrollo. Entonces, cuando se nos habló de esta red, vimos que se trata de una alternativa donde los países industrializados, pero ese no es un país industrializado el que ven al lado de la foto del hermano Emberá, eso es la ciudad capital de Panamá. Eso no es en otro mundo, es ahí mismo donde nosotros. Es el área de lo que le llaman Punta Paitilla y Plaza Punta Pacífica. Y el hermano Emberá, que es uno de sus ríos allá en la comarca Emberá. Entonces, esto se trataba para nosotros de autonomía, sostenibilidad, equidad, igualdad, territorialidad y población. Para nosotros ese es el tema de red. Entonces, tuvimos la fortuna, y podemos decir la fortuna, aunque a algunos no les guste, de contar con un fortalecimiento institucional tradicional conocida por las agencias internacionales, tal cual es el caso del PNUD, tal cual es el caso del Banco Mundial, entre otras agencias internacionales, que saben que negociar con terceros para nosotros es pérdida para ellos, porque en el momento de que quieran aplicarlo en nuestro territorio, simplemente no van a poder hacer nada, porque no lo vamos a permitir. Es así de sencillo. Entonces nos explicaron que había una fase de preparación entre el 2009 y 2012, y que post-2012 había una fase de implementación. Esa fase de preparación implicaba crear capacidades técnicas, establecer coordinación institucional, establecer un marco legal, aclarar distribución de beneficios y, por supuesto, establecer el proceso de consulta a los pueblos indígenas. Y esto para nosotros es importante porque se había creado un término de referencia donde se decía que ya nosotros nos habían consultado, cosa que era totalmente falso. En su calidad de agencia de gobierno, algunos vamos a decir, que se infiltraron en una reunión de autoridades, tomaron fotos, las pegaron en el término de referencia y eso explicaba gráficamente una consulta que nunca había existido. Las agencias de las Naciones Unidas, sabiendo el sistema de consulta, llamaron la participación al diálogo a nosotros y en eso nosotros estamos muy agradecidos porque nos dimos cuenta, inclusive, de que habían datos estadísticos de cobertura boscosa totalmente falsos. Totalmente falso. Y que para nosotros era una clara desventaja porque se decía ahí que la rosa y quema, que no estamos diciendo que no sea un problema, es un problema, pero también decía que el uso del machete, herramientas metálicas, era la causa en los pueblos indígenas de la deforestación y del cambio climático. Usar machete, eso lo decían los términos de referencia. Y decía que la cobertura boscosa había aumentado en las poblaciones indígenas cuando es totalmente falso, porque en el último estudio presentado por Naciones Unidas dice otra cosa. La cobertura boscosa en las poblaciones indígenas supera el 80-85% del territorio, hasta en las áreas protegidas, traslapes y todas las estructuras que ustedes vieron allí. El asunto entonces venía desde afuera. El carbono, eso que ustedes ven, es más o menos como un anuncio, ¿no? El carbono del bosque tiene valor, muchas industrias y países están dispuestos a pagar por ello. Sin embargo, se hacen una serie de preguntas, ¿no? Y eso llega a las poblaciones. Entonces, está esto que está aquí. De un lado, el árbol y el sotobosque, ¿no? Entonces vemos que cada cual, eso es un ejemplo hipotético. Cada de las hojas, lo que para nosotros es la sombra, para nosotros eso es sombra. Resulta ser que ahora tiene un precio. Pero entonces, al otro lado, nosotros preguntamos, las poblaciones indígenas que geográficamente están más apartadas de la civilización, ¿están preparados para esto? Esto necesita reformas agrarias, cambios legislativos, reformas institucionales, bosques genéticamente modificados. Y ese tema de bosques genéticamente modificados, obviamente no lo vamos a hacer nosotros. Eso vendrá algún inventor a experimentar en los árboles de nosotros a ver cómo van a quedar. Entonces también están hablando de cooperación tecnológica, que además implica investigación, desarrollo, despliegue, difusión y transferencia, que si nosotros no estamos preparados para hacerlo, vendrán otros a hacerlo por nosotros. Entonces, en el mundo se habla del cambio climático y como estuvo ayer escuchando, del 2 al 6 de noviembre en Barcelona hubo las últimas conversaciones de preparación para Copenhague. El objetivo central de esta reunión era el hacer progresos claros y poner en marcha una base sólida para el éxito en Copenhague, elaborando textos de trabajo. Sin embargo, este no fue el objetivo alcanzado. ¿Cuál fue el objetivo? Cooperación tecnológica, reducción de emisiones por deforestación en los países de desarrollo y mecanismos para desembolsar los fondos para los países en desarrollo. Entonces, en vista de esto, nosotros, los pueblos indígenas de Panamá, a los dos niveles nos estamos preparando. Del lado derecho vemos a los técnicos, ahí estamos reunidos con la Agencia de las Naciones Unidas en un proceso de diálogo. Están compañeros CUNAS, compañeros Emberá, Tierras Colectivas, NOVES, pero no se ven todos. Del otro lado están las poblaciones. Ese lugar que ven allí se llama Llano Tugrí. Para llegar allí tienes que caminar 8 horas y media. 8 horas y media para llegar allí y ahí estamos llevando la información de lo que es la red. Sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros hemos recibido información de que hay hermanos de otros países que han ido a proponer a los NOVES el programa de red. Sin embargo, nosotros preguntamos en la NAM y resulta ser que ellos no tienen conocimiento. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no?, con qué bases legales se ofrece la red a las poblaciones indígenas si ni siquiera saben que los territorios indígenas en Panamá son propiedad colectiva. Entonces, piden derechos posesorios que son totalmente, que no tienen ninguna validez al hacer proyecto, porque vas a tener un problema, un engorro total legalmente con las autoridades tradicionales y con la autoridad de gobierno, que en este caso sería ANAM. Entonces, para nosotros, la Declaración de las Naciones Unidas, donde dice el consentimiento libre, previo, informado, y ayer escuché que alguien dijo que eso era teoría, y que alguien dijo que hay pueblos indígenas que se oponen, pero no por razones de cultura y cosmovisión. Y entonces me quedé medio asustada, porque no conozco ninguna población indígena que no sustente sus reclamaciones en cultura y cosmovisión. Nosotros estamos claros que en este mundo tecnológico hay de dos vías, y aquí está el mejor ejemplo. Yo soy técnica, soy abogada de profesión, y aquí está al lado mío un cacique de tierras colectivas, de unas poblaciones indígenas. Entonces, nosotros, tanto una cosa para nosotros es importante como la otra. Entonces, aquí tenemos que tener claro la preservación de biodiversidad, control y manejo de bosques, seguridad jurídica de la tierra, propiedad del carbono y conservación de la cubierta forestal. Entonces, sobre estas bases, nosotros decimos muchas gracias. Y este es un ejemplo, esto es en la comunidad, yendo a la comunidad Nazo-Teribe, en la frontera con Costa Rica. Y bueno, lo último es la posición de las autoridades tradicionales de las poblaciones indígenas de Panamá.